Bueno, hemos tenido una multiplicidad de visitas dentro del entorno de nuestra comuna donde se está desarrollando este proyecto, y los propósitos que tenemos son de salvar algunas situaciones que son complejas en nuestra comuna y que nos han traído dificultades, y ellos están dispuestos a remediar esa situación independientemente que la obra ya está luego por concluir. Sin embargo, todavía son temas que podrían llevarse a efecto y abordarse para no tener los anegamientos que estamos teniendo aquí por frente a los bancos y en otros sectores de la comuna que ya ellos llevan anotado para poder técnicamente, digamos, buscar la salida y la solución junto a nuestro equipo de funcionarios municipales.